El presidente Nicolás Maduro destacó la labor de contención del virus ejercida por el gobierno ante el aumento exponencial de casos producto de las variantes brasileñas y a pesar de la falta de medidas restrictivas en los países vecinos. Asimismo, el presidente Maduro propuso que sea la Organización Mundial de la Salud quien asuma la rectoría y distribución de las vacunas contra la COVID-19, no solo en Venezuela, sino en el planeta entero. El mandatario aseguró además que Venezuela apoya la propuesta de varios países líderes mundiales de declarar estas vacunas como un bien para la humanidad y propuso a la Organización Mundial de la Salud pues que asuma la rectoría de su distribución y control de los costos. Además, el presidente Maduro denunció los mercados secundarios y terciarios donde se revenden las vacunas a precios muchísimos más elevados. Lamentó su distribución insolidaria que, bueno, ha permitido que países ricos concentren el fármaco frente a otros que ni siquiera han podido recibirlos. Hay países, 26 países del mundo, que no le ha llegado ni una vacuna y no hay perspectiva que le llegue. Dice que en esos países que han concentrado las vacunas, un ciudadano de cada cuatro le están administrando la vacuna. ¿Ustedes saben cuál es el promedio en el resto de los 150 países del mundo? Uno por cada 500. Es importante que la gente tenga conciencia de esto. ¿Cuál es la causa? El monopolio, el acaparamiento, el capitalismo salvaje que maneja la pandemia. Por eso Venezuela se suma al llamado del liderazgo mundial encabezado por el presidente de China, Xi Jinping, por el presidente Vladimir Putin, por el primer ministro de la India y por importantes líderes de América Latina, del Caribe, de que se liberen las vacunas, de que sencillamente se declaren las vacunas un bien general de la humanidad y que se le dé la rectoría a la Organización Mundial de la Salud para fijar su distribución, la distribución del 100% de las vacunas del mundo y el precio de venta de la vacuna. El presidente Nicolás Maduro aseguró que este lunes pasado Venezuela completó el pago de vacunas anti-COVID ante el mecanismo COVAX. Y puedo decir que ya esta semana se hizo efectivo más de la mitad del aporte de los 120 millones de dólares pedidos a Venezuela como su cuota para acceder a 11 millones de vacunas, aproximadamente. Y puedo anunciar, como anuncio, que esta semana que empieza, 19 de abril, lunes, se hará efectivo el resto del depósito de la cuota completa de los 120 millones del sistema COVAX. Así que Venezuela queda en la línea, completo, pues. Recursos conseguidos con sacrificio. Recursos liberados del bloqueo. Hemos logrado liberar recursos gracias a la labor profesional, científica, técnica del Banco Central de Venezuela. Han liberado un grupo de recursos para garantizar el sistema COVAX. Y también conseguimos, bueno, y vamos consiguiendo otros recursos para seguir en nuestras labores de pesquisa, de búsqueda y de compra de las vacunas que Venezuela necesita. Así que ya está cancelado, pues esto lo comentó el presidente Nicolás Maduro el domingo 18 pasado. Ustedes no pueden tener idea de lo duro que ha sido conseguir el dinero para esto. Pero poco a poco vamos avanzando en favor de la salud del pueblo. Y este lunes pasado el presidente Nicolás Maduro se reunió con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beardsley, para suscribir convenios en materia de seguridad alimentaria. El encuentro de alto nivel se llevó a cabo en el Palacio Presidencial de Miraflores, en el marco de la visita oficial a Venezuela del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beardsley, y otros representantes del organismo. Las autoridades firmaron convenios para generar acciones que potencien la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, que incluye la creación de programas de asistencia alimentaria a niños y niñas de educación inicial. El programa prevé llevar a 185 mil infantes para finales de este año y tiene como objetivo proporcionar comidas diarias a 1,5 millones de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023, con un presupuesto anual de 190 millones de dólares, como parte del plan de apoyo a Venezuela para sortear los efectos de las medidas coercitivas y unilaterales ejercidas por el Reino Imperial de los Estados Unidos contra la patria de Bolívar. En este contexto, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, subrayó el compromiso para el organismo de responder a las necesidades que refiere la seguridad alimentaria en los niños y niñas de Venezuela. A lot of hard work. Hemos hecho un trabajo arduo, pero lo que es claro es que nuestro compromiso en darle respuesta a las necesidades de los niños de Venezuela es encomiable. Muchas gracias por haberse enfocado en los niños de preescolar y gracias por permitirnos ser independientes, neutrales, y que no dejase que nuestro trabajo fuese politizado por ninguno. Como usted sabe, hemos hablado con todas las partes interesadas y todos están de acuerdo en que debemos trabajar juntos por los niños y por el pueblo de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro elogió los acuerdos alcanzados con el Programa Mundial de Alimentos con el objetivo de desarrollar programas de atención alimentaria para niños en fase de educación inicial. Quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por este paso que estamos dando, firmando este acuerdo para llevar adelante programas de apoyo alimentario, de asistencia alimentaria a los niños y niñas de la educación inicial, como primer paso. Así estamos, logrando avances importantes para el pueblo venezolano. Estas son las noticias que para nada le agradan a los medios plegados al Reino Imperial Yankee. Ellos quieren ver a Venezuela hecha trizas, pero eso no ocurre pese a tanto trabajo y tanto billete que han gastado por años. Y este 19 de abril pasado conmemoramos los 211 años del primer grito de libertad en Venezuela frente a los 300 años de dominación por parte del Imperio Español, y se proclama la independencia de la nación. La proclama daba cuenta de las 6 provincias de Venezuela que desconocieron el mandato del capitán general Vicente Emparan, máximo representante de la corona española y de los funcionarios del rey Fernando VII. Les habla el profesor Ubaldo García y quiero invitarlos a un momento con la historia. Seguid el ejemplo que Caracas dio, dice nuestro himno, eludiendo al movimiento 19 de abril. Desde que llegaron las noticias a Venezuela de la invasión francesa y la caída del rey Fernando VII, en Caracas empezaron a formarse tertulias y grupos de discusión político que deseaban organizar movimientos para resistir ante las pretensiones de Napoleón y proteger los intereses de la monarquía española. Muchos jóvenes de familias mantuanas asistían a veladas para escuchar música y leer poesías, en tanto que en secreto se instruían en los libros prohibidos por la Inquisición. Ya habían llegado en su traducción Los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y los libros de los enciclopedistas pasaban de mano en mano. Así se fraguó el 19 de abril de 1810. Era un golpe preparado para deponer al gobierno y establecer una junta patriótica que para algunos sería en favor de los derechos del rey, pero que para muchos era el pretexto necesario para iniciar una revolución. Dentro de los que deseaban el poder político para que todo siguiera igual, habían grupos de radicales que aspiraban a terminar con 300 años de dominancia europea y también con las injusticias de un sistema de clases sociales y marginación para la gran mayoría de la población. Entre los que asistieron aquel día de luz para la democracia en América se encontraba el doctor Juan Germán Roscio, uno de los hombres con mayor claridad en sus propósitos a favor del pueblo. Ese Jueves Santo se dio inicio a un golpe certero contra la monarquía, abriendo las puertas a la participación popular y demoliendo el fanatismo político-religioso. Se impuso la razón para la reafirmación constitucional en un Congreso que dictó la norma y el ejemplo para todos los pueblos de América mediante la primera Constitución que tomaba en cuenta las libertades de una nación soberana con un gobierno propio. Somos un pueblo rebelde y no nos arrodillamos ante ningún imperio. Esto es lo que les arde al reino imperial yanqui y a los gobiernos satélites a este. Y vamos avanzando día a día en la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Carabobo, que nos dio la independencia definitiva y acabó con el dominio español en el territorio de Venezuela. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En esta ocasión quiero colocarles algo de humor, escrito por el humorista, publicista, escritor y músico Manuel Graterol, conocido como Graterolacho. El tema es interpretado en la voz por Gualberto Ibarreto. Se llama El Pájaro Nacional. Hablan allí del zamuro, mejor conocido en otras latitudes como el buitre. Disfruten pues de este refrescante tema. Porque anda de luto y porque no canta, porque no es un pájaro de fina garganta, porque anda de luto y porque no canta, porque no es un pájaro de fina garganta. El zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, bien como él, igual, igual, bien como él, igual, igual. El zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, bien como él, igual, igual, bien como él, igual, igual. Aunque se ve feo y hasta chocante y tenga un estilo un poco privante, aunque se ve feo y hasta chocante y tenga un estilo un poco privante, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, quien como él, igual, igual, quien como él, igual, igual. El zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, quien como él, igual, igual, quien como él, igual, igual. Pero si el zamuro es mejor que el yodo, porque desinfecta y lo limpia todo, pero si el zamuro es mejor que el yodo, porque desinfecta y lo limpia todo, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, quien como él, igual, igual, quien como él, igual, igual. El zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, quien como él, igual, igual, quien como él. Con un cargo público yo no lo embasuro, porque se podrío es pa' otro zamuro. Con cargo público yo no lo embasuro, porque ese podrío es pa' otro zamuro. El zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, quien como él. El zamuro debiera ser el pájaro nacional, el zamuro debiera ser el pájaro nacional, quien como él, igual, igual, quien como él, igual, igual. Les comentaba al cierre del segmento anterior sobre nuestro grito de independencia, del cual se conmemoraron 211 años este 19 de abril pasado. Hemos batallado, y seguimos en pie de lucha porque las amenazas no han terminado. Son nuevos los actores, pero el objetivo es el mismo: apoderarse de nuestro territorio. Allí tenemos al narcogobierno del subpresidente Iván Duque con sus locas pretensiones sobre la patria de Bolívar. Mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro avanza en gestiones frente a la ONU para el apoyo en el asesoramiento de técnicos que permitan desminar las zonas fronterizas. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se prepara para ir al terreno y levantar los artefactos sembrados en nuestro territorio por irregulares colombianos que pretenden agredir al país. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Madeleine García. No es un ejercicio militar más encabezado por el ejército venezolano. Se preparan para ir al estado Apure, frontera con Colombia, para limpiar los campos sembrados con minas antipersonales por los grupos irregulares colombianos que incursionaron en territorio venezolano como parte de la escalada de agresión de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en contra de Venezuela. Colombia, en estos 60 años ha registrado casi 10.000 víctimas por el efecto de las minas allá del otro lado de la frontera. El 30% solamente ha afectado a la policía, a la fuerza pública, al ejército, a las fuerzas armadas. El resto ha afectado a mujeres, a hombres, ancianos, ancianas, y lo más doloroso, ha dejado mutilado a niños y niñas. Nación criminal, que bueno, que la quieren exportar para Venezuela. Ante el asedio de las células narcoterroristas colombianas, desempolvaron los equipos que Venezuela no usa porque no vive una guerra interna como su vecina Colombia. Ahora los están reforzando. Este sistema barremina tiene la particularidad que es basculante, se puede adaptar a cualquier condición del terreno. Las ruedas tienen suspensión independiente. Estos grupos irregulares narcotraficantes terroristas colombianos están haciendo uso de dispositivos improvisados. Aquí está el ejército bolivariano preparándose para trabajar en todo el territorio nacional. Venceremos. Los grupos irregulares están siendo expulsados del territorio venezolano. El alto mando militar recibe instrucciones. La orden es la defensa de la soberanía. Sí, este es el objetivo. Esta es la parte central del objetivo. El objetivo es todo esto. Todo esto va aquí. Mira, hay una barra cruzada, la barra cruzada. Tenemos nuestra gente que nos da información sobre las actividades irregulares en territorio colombiano. Ahí preparan las cargas explosivas. Están preparando ahorita cargas explosivas para pasarlas a Venezuela y seguir minando. Ese es un motivo suficiente para nosotros hacer el empleo de todas las armas que tengamos. Proteger a la población. Sacar a esta gente aquí, que no se vuelvan a venir acá. Que vayan a su guerra ya, no queremos nada con esa guerra es de ellos. Tropas que van liberando. Este es el lineal donde colocaron una de las minas artesanales construidas con bombas de gas, explosivo y otros metales que cobró la vida de dos militares venezolanos. La zona ya está en control de la Fuerza Armada y será desminada como otras. Las tropas van con cautela por los caminos. Nadie pisa las orillas. Todos al centro en columna. Deben estar atentos a cualquier señal o movimiento. Por aquí, recientemente, desmantelaron un campamento y neutralizaron a dos irregulares. Tierra adentro, a muy pocos kilómetros, estaba uno de los epicentros de la célula colombiana. Fue uno de los primeros en desarticular. Que se vayan con su guerra para otro lado. Aquí no los queremos. Aquí queremos paz. Repetir el concepto no lo desgasta. Por el contrario, lo reafirma. El lema de nuestro ejército es forjador de libertades. Nuestro ejército solo una vez traspasó las fronteras y fue para liberar del yugo imperialista español a nuestros pueblos hermanos. Y no se equivoquen creyendo que como queremos paz, vamos a estar tranquilos. Dejen quieto al que está quieto. Y quietos se quedaron los principales actores de la derecha antinacional, el idiota Guaidó, el criminal Leopoldo López y demás secuaces al enterarse que fue el gobierno bolivariano el invitado a la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Una alaraca tenían los gobiernos satélites al reino imperial. Maduro va a ir, Maduro va a ir. Y Guaidó no, Guaidó, Guaidó no va, Guaidó no va. Sí, llorando cual muchacho malcriado. ¿Y a quién más iban a invitar, pues? Al legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien, por cierto, le cedió el turno a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien se pronunció en rechazo a la inequidad en el acceso de las vacunas ante el COVID-19. Ha dicho la desigualdad en el acceso de las vacunas. En los países de renta alta, uno de cada cuatro ciudadanos es vacunado. En los países de renta media y baja, uno de cada 500 ciudadanos. Hay una terrible desigualdad. Y yo estoy muy complacida de haber escuchado que aquí hay la misma preocupación compartida por los pueblos del mundo. Durante la cumbre iberoamericana, adivinen qué, gobiernos de corte neoliberal arremetieron contra Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto no es nuevo, ¿no? En su intervención, el subpresidente de Colombia, Iván Duque, insistió en su actitud injerencista contra el pueblo de Venezuela y reclamó apoyo para el gobierno del fascista de Guaidó. Imagínense, qué arrastrado este tipo, de verdad, sinceramente. Y además pidió elecciones libres y fin de la dictadura, imagínense, que solo existe en su cerebrito. Estas declaraciones fueron secundadas por los presidentes de Ecuador y Uruguay y el representante de Paraguay también, quien no se quedó atrás. Hay que recalcar que estos países carecen de mecanismos efectivos para atender la pandemia y atraviesan una crisis sanitaria profunda. En el caso de Colombia se suman desplazamientos de más de 8 millones de personas producto del conflicto interno y las disputas de grupos armados ilegales. Escuchen ustedes esta perla, ¿no? Lo que dijo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien al cierre de su intervención dejó como broche de oro arremeter contra Venezuela. No quiero terminar sin hacer hincapié en un tema que es preocupación de nuestro país, preocupación del gobierno y de la comunidad internacional. Por orden alfabético, después de Uruguay, vendrá Venezuela. A nosotros nos gusta hablar mirándonos a los ojos, nos gusta la presencia física, es más fácil de transmitir y obviamente también es más sencillo recibir respuestas al respecto. Pero ante esa imposibilidad, claramente, con serena voz, pero con la misma firmeza y apelando a la oportunidad que tiene seguramente el señor Maduro, quien lo represente, decirle en nombre de nuestro gobierno que le debe abrir las puertas, que le debe abrir la ventana urgentemente a la democracia. Muchísimas gracias. Esto es para que vean cómo están de equivocaditos, ¿eh? Están, como decimos aquí, meando fuera el perol. En este sentido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseveró que Venezuela jamás solicitó asistencia para atender a los más de 6 millones de colombianos que llegaron a la patria de Bolívar huyendo del conflicto armado. Venezuela acogió 6 millones de colombianos durante 70 años de guerra de Colombia y jamás se ha presentado en un foro internacional de pedigüeña por los migrantes que recibimos con amor y atendemos también con mucha dedicación. Desde Venezuela rechazamos cualquier tipo de pretensión de que nuestro territorio sagrado, el suelo sagrado de Bolívar, sea utilizado para el narcotráfico y las relaciones narcóticas de Colombia, los carteles y las agencias de los Estados Unidos. Una vez finalizada la cumbre, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a la misma y elogió la intervención de la vicepresidenta Delcy Rodríguez por denunciar el bloqueo de más de 2.000 millones de dólares de los fondos venezolanos en bancos de Portugal. Una cumbre virtual llevó los grandes temas de Venezuela, los grandes temas del momento. Quiero felicitar a la vicepresidenta ejecutiva, bueno, por haber sido tan clara como siempre, tan contundente en la defensa de los intereses de los venezolanos y venezolanas. Denunció el proceso de monopolización, acaparamiento y especulación con los precios de las vacunas en el mercado internacional. Las vacunas las han convertido en una mercancía para la especulación, para el dominio, para la guerra. Denunció las medidas coercitivas unilaterales y la guerra financiera, petrolera y económica contra Venezuela. Y cómo Venezuela va saliendo adelante. Y el año 2021 es el año de la luz de Carabobo y su recuperación. Exigió de algunos gobiernos de Europa, entre ellos Portugal, que haga valer su autoridad y le regresen los 2.000 millones de dólares que nos tienen secuestrados en Portugal, en los bancos de Portugal. Con ese dinero no solo se atendería el tema de las vacunas, sino muchísimas cosas más a favor del pueblo. Allí lo tienen. Existen países que son satélites del reino imperial yanqui y mueven la colita al son que ellos les toque. Y al cierre de la edición de Así es mi tierra correspondiente esta semana, tenemos que en la hija predilecta de nuestro padre libertador Simón Bolívar, Bolivia, se celebró el día jueves 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra, con diversas actividades entre las que destacan un ciclo de conferencias con ponentes internacionales. Uno de ellos fue nuestro canciller Jorge Arreaza, quien advirtió que es hora de la toma de decisiones para cambiar el modelo de producción que ha provocado los graves problemas de medio ambiente que padece la madre tierra. Somos hijos de la Pachamama, ahora tenemos que comprobarlo. Y no tenemos mucho tiempo para ello. No lo tenemos, no tenemos 200 años. Si no tomamos, no las medidas, sino las grandes decisiones políticas, económicas, de reversión del sistema capitalista y construcción de un sistema postcapitalista, hoy nuestros hijos no tendrán, no tendrán comida, no tendrán agua, pero es que no tendrán oxígeno. El capitalismo salvaje que ha convertido la vida misma en un mercado, como lo dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce, refiriéndose al caso de las vacunas. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En esta ocasión les colocaré un tema del dúo El Tuyero Ilustrado, integrado por el ejecutante del 4, Eduard Ramírez, y en la voz y las maracas de Rafael Pino, interpretando el tema El Aguacate, mejor conocido en el cono sur como Palta. El mejor es el nuestro, definitivamente, de la población de Carúpano. Que lo diga ahí nuestra productora. Una historia muy lejana y surreal de lo que es capaz de hacer un aguacate en un camión de verduras. Disfruten pues de este joropo mirandino. El aguacate. Esto es el aguacate. Toma 4. No se asombre ni se asuste por lo que voy a contar. De la misma vida real. No es invento disparate. Es fábula pura y dura de la férrea dictadura que se mandó el aguacate. En un camión de verduras, ay de verduras del cual no quiero acordarme. Se armó un tremendo desastre, mire mi hermano que ahora paso a relatarle. Ay, ay, ay, ay, un buen día el aguacate calladito pero astuto. Pensó en decorar con luto la paz de los vegetales. Vendió un tropical mensaje subliminal y encriptado, un tonero bien pensado pa' conseguir la patuta, como buen hijo de fruta, bicho y malintencionado. Acoquinó a la partita y convenció a la lechuga. Al guacal de albaricoque, amigo mío, le hizo operación tortuga. Ya me nació el coco frío, oye mi tío con que el barijato tuma. Se cuadró con las naranjas, ay, las naranjas, las fresas, las mandarinas. Y cuánta fruta cretina se creía su buchi pluma. A la papa ya lechosa lanzó de un escaparate por criticar su estrategia, por necia y por caprichosa. El malandro ese sabía lo que más le convenía en su movida morbosa. Del penoso fruticidio nadie hablaba ni entre dientes. Las semillas y el bagazo escondió rápidamente. Con la concha del cambur borró después cada huella y eliminó el expediente. Convocó una reunión y a todos los asistentes